Globe 2079, matrix number GL-R-119, Lejos de ti, Anita y el Cruceño con el conjunto Globe. No seas ingrata, no seas esquiva, que ya no me amas a mí. No brillará la luna de noche, sí. Si no me quieres como yo a ti. Ingrata, no seas esquiva, que ya no me amas a mí. No brillará la luna de noche, sí. Si tú no me amas y no me quieres como yo a ti.